Esto es Mentes Corrientes desde El Matadero. Bienvenidos a la primera feria de Economía Solidaria. Hoy Mentes Corrientes se ha trasladado a Matadero, cambiando el chip para saltarse nuestro tradicional esquema de contenido y ofreceros un programa diferente. Os habla Esther Legaz. Al micro, Ana Farlet. Comentándoos que hoy nos acompañan Pablo Llovera y Emilio Luque de la Red de Huertos Urbanos de Madrid para hablarnos de esta iniciativa. Hablaremos también de software libre, licencias libres y crowdfunding, terminando con una entrevista a Fridonia, grupo que descubrimos a través de esta iniciativa que explicaremos más adelante. Esperamos dejar un poco de huella, concienciar, explicar y despegar los prejuicios que tantos años han hecho pensar a la gente que la ecología es de perroflautas y los temas de software de frikis. Es hora de darnos cuenta de que todos nos afecta a todos. Así que esperamos vuestras interacciones a través del Twitter @corrientemente. Vuestra opinión tiene derecho a ser escuchada. La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. Hoy nos proponemos recapacitar sobre esta ciencia y para ello contamos con Pablo Llovera y Emilio Luque, pertenecientes a la Red de Huertos Urbanos y Comunitarios de Madrid, que nos ofrecerá una genuina visión de la ecología, la agricultura ecológica. Bueno, hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial de la Feria Solidaria. Y bueno, queríamos preguntaros, bueno, a ver, como hemos dicho, pertenecéis a la Red de Huertos Urbanos y qué mejor manera de comenzar que sabiendo en qué consiste un huerto urbano, ¿no? ¿Nos lo podríais explicar así? Vamos a intentarlo. yo suelo decir que son como experimentos ciudadanos, vecinales, de apropiación del espacio público. Vecinos que se juntan con la intención de dejar de concebir el espacio público como un sitio, como un mero usuario o como un mero consumidor y pasar a ser protagonistas de ese pequeño trocito. No hace falta que sean grandes hectáreas. Y todas las consecuencias que tiene el apropiarse de un espacio público y empezar a utilizarlo junto a otros de una forma activa, constructiva, pues genera una serie de cambios psicológicos y sociales. Uno de ellos es que el barrio pasa a ver esa iniciativa con buenos ojos. En general despierta mucha simpatía la horticultura urbana porque te das cuenta que son vecinos que de forma voluntaria están cuidando un espacio del que tú vas a poder hacer uso. Entonces es como lanzar un reto, un órdago, a lo mejor de la ciudadanía que llevamos todos dentro. Y luego, por otro lado, el que es capaz de cuidar ese espacio público pasa a ver en general el espacio público con otros ojos y de otra manera. Crítica, pero también mucho más constructiva. Entonces generas más imaginación en el ciudadano, rompes ese cliché de que somos receptores de las políticas que vienen de arriba abajo y pasas a verte como un potencial constructor de tu realidad, al menos en tu entorno cercano, junto a otros vecinos. Ese es un poco el experimento, y no siempre sale bien, pero al menos nuestra apuesta, la de la Red de Huertos, es intentarlo en cuanto más sitios a la vez para que vayan generándose experiencias satisfactorias. Claro, ya no solo el huerto, sino también eso, un poco libertad de en el barrio cooperar y hacer algo entre todos, ¿no? Claro, en realidad no buscamos ser huertos muy productivos, ni muy exactos, ni muy rigurosos. Uh-huh. Es una excusa para hacer desarrollo comunitario en los barrios. Y hemos encontrado que esta excusa funciona bien, genera muchas simpatías. Pero valdría también la jardinería, también serviría la jardinería perfectamente. ¿Y al estar situados en lugares urbanos no afecta la contaminación a los productos? Pues seguro que lo hace. Lo que nosotros decimos es que los huertos lo que más producen son preguntas, más que cultivos. Entonces, esa es una pregunta que es muy interesante. ¿tienen muchos contaminantes los productos que consumimos de los huertos urbanos? Y la respuesta es, seguramente tendrán, ¿no? Porque viven en ambientes. ¿Pero qué nos pensamos? ¿Que la agricultura convencional no viene con contaminantes? Porque nosotros al menos tenemos una certeza, y es que como son huertos ecológicos, no utilizamos fitosanitarios. Los productos contaminantes que pueden llegar pueden ser los de la contaminación atmosférica que hay en la ciudad o algún resto del suelo. Pero es que la agricultura convencional que estamos consumiendo el 95% de las personas que vivimos en la ciudad viene con restos de fitosanitarios, de pesticidas, de insecticidas, de herbicidas. Esa pregunta, ¿por qué no nos la hacemos? Porque no lo vemos. Claro. Nos hacemos preguntas de las cosas que vemos. Entonces, para mí lo más bonito es que un huerto sirva para fabricar preguntas. Yo aportaría esto que me contaba una persona que está haciendo una recuperación deliberada de la producción. Él es botánico y ahora trabaja en la Sierra Norte y producen pues judías y cosas de estas y las venden en mercados. Y entonces le decía a una señora que le compraba unos kilos de alubias, dice, bueno, recuerde que tiene que meterlas en el congelador 48 horas para matar a los gorgojos, ¿no? Pero oiga, ¿pero qué me está usted vendiendo? ¿Pero me está usted vendiendo algo que puede tener gorgojos? Dice, claro, como todas las alubias. Pero es que las que compra usted en el supermercado, dentro de una bolsita de plástico, lo que han tenido que hacerles es meterles una serie de gases y de productos para matarlos. A matarlos hay que matarlos. Usted puede no enterarse o enterarse. Yo creo que lo que son sobre todo los huertos, incluso mi propia experiencia personal, son espacios de aprendizaje. Decía Pablo que son preguntas. En serio, o sea, realmente lo que te empiezas a conectar es con cosas como con el suelo, que se te había olvidado que un suelo tiene que estar vivo para que produzca viva, para que produzca vida. O que hay gorgojos o que hay pulgones, que eso existe, que tienen enemigos, que tienen que las mariquitas son buenas porque se comen. En fin, que hay todo un montón de relaciones. Decías que la ecología la has descrito muy bien. Pero recuerda que cuando se trata de condensar en una palabra es la ciencia de las relaciones. Y lo que hacen los huertos es generar un montón de relaciones. Buenas, malas, regulares, pero todas valen, porque todas son fuente de aprendizaje. Y al final los cultivos quedan un poco más en segundo plano, ¿no? Que al final, que también son importantes, pero que abre un espacio a muchas más cosas, no solo la idea inicial de un huerto, ¿no? Claro, nosotros digamos que hemos elegido un tema. Somos como los publicistas, ¿no? Hemos elegido el caramelo que endulza, ¿no? Que todo el mundo va a querer, porque como nos atrae lo vivo y más si es alimento, todo el mundo se acerca a los alimentos por curiosidad, por pura supervivencia. Pero sí que lo que pretendemos es que no se quede en una forma de abastecimiento de algo ecológico, simplemente. Es un caramelo, es un anzuelo, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos que sirva para hacer otra serie de transformaciones en el barrio. Más, ¿no? Eso es. Para que se genere un mercadillo de trueque mensual, o para que haya un taller de bicicletas, o para que aprendamos yoga al aire libre, o para que aprendamos a coser. Al final, los huertos sirven para conectar con otra serie de iniciativas de transformación social que ya están desarrollándose. O sea, que no nos gusta quedarnos en la horticultura porque sería muy poco recorrido para lo que puede dar un huerto urbano, puede dar mucho más. Sí, que se puede hacer mucho más y no claro, vas a quedarte en la base. Sí. Eso es. Sí, yo creo que lo que hace para empezar desestabiliza las relaciones entre productores y consumidores. Uno pasa a ser productor, consumidor y algo entre medias y hasta semi-experto. Empiezas a. Yo creo que hay modelos sociales, el actualmente vigente, que depende de que todo el mundo tenga su rol y no se pueda mover de él. Que es bastante aburrido para empezar y bastante triste. Y una de las cosas que hace esto de los huertos urbanos es que ya no eres solo consumidor, eres autoproduces y consumes, y eres un montón de cosas a la vez, sí. Que en realidad yo creo que es lo que está detrás de los grandes cambios sociales, cómo sí. se reparten, lo que más cómo se crean y cómo se reparten los roles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como nos habéis dicho, los que llevan estos huertos, bueno, son los vecinos, los propios vecinos. ¿Y cómo se gestiona? ¿De turnos? ¿O cómo ¿Va por libre? ¿O cómo funciona la gestión? Nosotros agrupamos a los huertos que intentamos ir por libre, pero de forma comunitaria. Me refiero, no agrupamos a huertos que son la pedrada de un vecino que lo pone en un descampado. Sí. Porque uno de los criterios para estar en la red de huertos es ser comunitario, es tener dimensión comunitaria. Que te tengas que organizar. Y como decía Emilio antes, esto es con sus luces y sus sombras. Hay grupos en los que tienen más experiencia, más trayectoria y no sabemos organizar o estamos acostumbrados a hacer asambleas o a repartir responsabilidades, y hay otros grupos que tenemos menos idea, entonces tropezamos, nos caemos, nos peleamos, se disgregan, se rejuntan. No está definitivamente resuelto. Lo que sí que nos interesa es utilizarlo como un recurso, el huerto, y como un medio para aprender a organizarnos. Y para eso también sirven, porque todos sabemos hacer algo. Otro punto más a su favor, ¿no? Claro, claro. Junta dos cosas. Tenemos mucho deseo de ecología, de relación con la naturaleza en las ciudades, pero tenemos mucho deseo de socialidad también. A pesar de que vivamos en ciudades con mucha gente, las relaciones sociales son débiles, escasas. Y en estos sitios donde te tienes que responsabilizar, comprometerte, mantener una asiduidad, ponerte de acuerdo con otros, eso construye una socialidad que nos es muy necesaria. Sí. ¿Y creéis que la existencia de estos huertos es conocida más o menos en los barrios, o solo la gente que participa sabe un poco de ellos? Pues yo diría que la mayoría de gente que los ve simpatiza con ellos 100%. Hay una mitad de gente que, si le preguntas si acudiría una segunda vez, te diría que sí. Pero luego realmente lo que comprobamos es que el porcentaje de personas que se vinculan es más pequeño. Me explico. Esto marca como las tres brechas que hay entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Todo el mundo está a favor de los huertos, mentalmente. Oralmente, más de la mitad de la gente, y luego hay un porcentaje pequeñito que en muchos casos no llega ni al 10 ni al 15% de la gente que pasa por un huerto finalmente se compromete a ir. También es un poco fruto del mundo en el que vivimos, ¿no? Y lo que intentamos es que se reduzca esa brecha entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Porque así nos va, ¿no? Estamos como una esquizofrenia. Todo el mundo sabe que hay que reciclar y luego cuando pero te vas... Pero no lo hace, y, claro. ¿Dónde va el papel? Al azul. Pero luego vas, les preguntas a los gestores de la recogida selectiva y te dicen que el 30 o el como mucho el 40% de la gente participa activamente en la recogida selectiva. Aunque el 100% dice hacerlo, ¿eh? O sea que ahí, pero luego a la hora de la verdad es diferente. Pues en los huertos esto ocurre exactamente igual. Retamos a lo mejor del ciudadano, pero no es que siempre salga. Conseguimos éxitos y cosechamos muchos fracasos. Hay de todo, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que los que pasan delante del huerto y ven un gran anuncio, un tamaño 2.000 metros cuadrados, de lo que puede ser la ciudad cuando tiene más usos, cuando empieza a ser posible hacer otras cosas que aquellas que estaban pensadas, que son también un poco aburridas. Es un poco lo que contábamos antes de los roles, pues la ciudad parece que solo puede tener una serie de papeles. Oficinas, centros comerciales, vivienda, cuatro cosas. Y de pronto aparece otra cosa que es un uso no previsto. Y todos, como mínimo, ves en su mirada que están diciendo, ah, pero esto se puede hacer. ¿Se puede uno inventar las ciudades y hacer cosas que no estaban previstas? Eso es... Claro, rompe con lo normal, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados, siempre las cosas claro, de repente ven que hay una alternativa que fallo funciona. En Matrix. Exacto. Es un fallo en Matrix, sí, sí. ¿No? Vas por Matrix y de repente ves que ahí no cuadran los dígitos, que ahí hay una interferencia. Y dices, coño, gente que se organiza y se baja los domingos con los niños a trabajar la Tierra... Fallo en hace Matrix, cosas ¿no? diferentes. Entonces queremos que se llene de fallos de Matrix nuestra ciudad. Sí, bueno, y hablando de la aceptación y yéndonos a términos un poco más generales, no solo de los huertos, sí. ¿Creéis que la juventud está más concienciada que los adultos en las épocas que estamos viviendo? Que los jóvenes... En temas de ecología. Claro, en temas ecológicos, los jóvenes que son más... En plan de no tiran tantas cosas al suelo como los adultos están acostumbrados a hacer, que son más propensos a reciclar que los adultos, ¿o creéis que eso sigue igual, que no ha cambiado nada en el tiempo? Yo tengo serias dudas. Creo que no me atrevería a responder en nombre de la juventud, o sea, juzgando a la juventud. O sea, repito lo de antes. Creo que casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir y sabe lo que tiene que hacer. Pero entre esas tres hay mucha brecha y a los jóvenes también les pasa. Claro. Tengo que decir que la juventud no es que sea uno de los perfiles a los que estemos llegando más fácilmente desde la red de huertos, ¿no? Con lo cual, igual requiere un nivel de compromiso o de esfuerzo físico, no lo sé muy bien, que no termina de enganchar. La mayoría de la gente que está vinculada a huertos es treintañeros para arriba, ¿no? Veinteañeros hay también, pero no son mayoría. Con lo cual, desde luego, algo no estamos haciendo muy bien para llegar a ese perfil. Supongo que estaremos fallando en algo o no estamos tocando los mimbres que igual atraerían a esa edad. Pero seguro que Emilio me completa o me corrige. No, yo estaba pensando en la pregunta inicial de... y esto de los jóvenes, ¿qué tal se relaciona con...? Y yo desconfío profundamente de la palabra conciencia. A mí me parece que la conciencia normalmente, además, medida por encuestas. Y, ¿qué tal? ¿Usted se cree esto? Y me da la sensación de que uno tiene como la conciencia en una cajita, llega el que hace la pregunta y entonces saca uno la... Sí, soy ecologista. No, eso no... uno solo sabe quién es en la acción. Y lo que yo noto es que ni los jóvenes ni los mayores, pero los jóvenes les va a tocar más tiempo vivir en un planeta devastado, está claro que no están haciendo mucho por rescatar su casa, básicamente, donde van a tener que habitar. La gravedad de lo que va a pasar en las próximas décadas y el tiempo que les va a tocar, que os va a tocar más que a mí, ¿no? A vivir con ello en esas condiciones básicamente desconocidas, pero que son incompatibles con la forma de vida actual, la forma de vida organizada con aviones y estas cosas, directamente es incompatible, es así de duro. Entonces, la distancia entre lo que hace la juventud, me da igual lo que piensa, no lo sé. Yo no tengo microscopio que hacer el cerebro. Pero lo que hace y lo que debería estar haciendo es cósmica. Es increíble, es histórica en el sentido de que probablemente nunca haya sido tan larga, tan enorme la distancia entre la gravedad de lo que pasa y la debilidad de nuestras acciones. Que quede claro que la peor generación es la nuestra, ¿no? La que ha liderado esto, pues es un poco la que va un poquito por delante de nosotros. Pero la que debería estar ahora mismo verdaderamente preocupada no se me nota mucho. Yo es que creo que la juventud, bueno, que no nos paramos a pensar de las consecuencias que esto tiene a largo plazo. Como que vivimos más el momento y a lo mejor por eso no te paras a pensar que eso, tú mismo eres al que más le queda por delante vivir en un mundo así que tienes que arreglar o lo llevas claro. Entonces como que la gente adulta a lo mejor está más concienciada por eso, porque como que lo están viviendo más y no tienen tanto a largo plazo en lo que pensar, en lo que va a pasar. Entonces yo creo que eso influye, como es, bueno, tengo mucho tiempo para hacer algo y en realidad habría que empezar ahora, pero yo creo que es un poco lo que generaliza y hace que la gente joven actúe menos o actuemos menos. ¿Sabes lo que me da? Estabas diciendo que la cuestión era que no os planteabais esto del presentismo, ¿no? Un horizonte temporal muy pequeño en el disfrute. Yo creo que hay una cosa peor. De pronto me ha saltado al escucharte, que es que os han dicho os han dejado claro, muy claro, que esta no es vuestra casa, que esto no es vuestro mundo, que vosotros no decidís. Claro, cuando a uno le dicen, aquí va usted a habitar, pero más bien como invitado, como fuerza de trabajo, pero no como parte de los que toman decisiones. Entonces, claro, pedirle a alguien que esté muy activado, pues me hace pensar en la guerra de Irak, ¿no? 6 millones de personas salen a la calle, ni pestañea el poder. Dice, esto va a seguir adelante tal como estaba previsto. Me da la sensación de que a vosotros os dejaron clara esa lección, esta no es vuestra casa, esto no es vuestro país, vuestro mundo, vuestra ciudad. Y entonces, claro, pediros que estéis enfervorizados, activísimos, cuando tenéis la clara sensación que os han dejado, yo creo que nos han dejado a todos de manera muy evidente que este juego no va con vosotros, pues yo creo que tampoco es más la reacción de decir, bueno, pues chico, total, pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que igualmente sea eso el motivo, el que sea, habría que cambiarlo y habría que hacer algo para cambiarlo. Y bueno, ¿creéis que el deterioro del medio ambiente, que ha sido más agresivo en los últimos años, está creando una nueva conciencia o que todo sigue igual? O sea, como que nos asustamos más ahora porque todo va avanzando, que vemos que las cosas están cada vez peor en el ecosistema se sigue pensando igual que hace unos años. Hombre, yo igual, como decía Emilio, yo de la conciencia tengo mucha alergia a esa palabra porque llevo 30 años hallándola. Yo he trabajado de educador ambiental y llevo escuchando década tras década que los jóvenes de hoy en día son los mejores educados ambientalmente de todas las generaciones. Y luego uno mira los indicadores ambientales y las cosas siguen básicamente yendo igual de mal. Creo que nos tenemos que fijar en la acción y creo que sí que hay algunas buenas noticias. Hay pequeñas masas críticas, pequeños grupos de personas en distintos frentes, en los frentes de la economía, como es esta feria, o en otros frentes de los movimientos sociales, que están despertando. Creo que, por ponerle una fecha, a partir del 15M es más fácil identificar fallos en Matrix y ver que hay otras personas que a tu lado, con las que a tu lado puedes hacer transformaciones vitales, no solamente en el sistema, sino sobre todo dentro tuyo. Yo creo que una de las cosas que también nos equivocamos en nuestra generación, la de Emilio y la mía, es que se podía cambiar el mundo, ¿no? Como mucho puedes cambiarte tu vida y cuando haces eso ya cambia el mundo, ¿no? Es empezar por ti. Hay que empezar por uno mismo. Hay que empezar por uno mismo y luego por lo que tengas alrededor. En los huertos esto también se ve. Si uno llega con buena voluntad, con deseo de cambio, pero que nacen de dentro, es capaz de rodearse de gente que también lo busca, ¿no? No está exento de problemas, no significa que no vayan a llegar personas tóxicas o personas problemáticas, o que todos también lo somos, claro. Eso es. Y utilizarnos unos a otros de escenario de transformación y de aprendizaje. Verlo todo como la vida, como lo que es, una aventura y un aprendizaje. Y en los huertos, pues, pequeños escenarios de aventura y de aprendizaje, lo personal y lo colectivo. Realmente yo creo que es una idea ¿Te he interrumpido? No, iba a decir solo que la experiencia del deterioro puede tener perfectamente una reacción paradójica, que es tan gordo, es tan terrible, que es difícil mirarlo a los ojos lo que está pasando, y es muy razonable, muy humano, que uno diga, no lo veo. Y yo no sé si es exactamente lo que está pasando, que el grado de amenaza del cambio climático, de la acidificación oceánica, de un montón de procesos, lo que nos está haciendo es no atrevernos a mirar a la profundidad de los cambios que requieren. Lo que creo es que hay un punto en el que uno no puede ya negarse a la evidencia, y eso está hasta medido. Uno puede defenderse durante un tiempo, pero hay un punto en el que dice... Punto, claro. Y yo creo que estamos cerca de ese salto cualitativo, ¿no? De ese cambio de chip, que es, pues mira, pues si hay que cambiar el mundo, va a haber que cambiarlo en serio. Pero hasta ahora es muy normal que digamos no. O sea, que el deterioro puede tener esa... Las señales del deterioro pueden tener un efecto paradójico de ceguera o voluntaria, sí. Semi-voluntaria. Y bueno, yo creo que es una muy buena idea de quedarnos con los huertos ecológicos, ¿no? Y preparando la entrevista, pues empecé a pensar y pensé pues en una iniciativa. Sí, ya, pues que dices que los jóvenes no... Bueno, a ver, sí, pero hay de todo en todas partes, ¿no? Pues yo creo que debía ser la diferencia, porque sí. Entonces, había pensado en que sería una buena idea, ¿no? Hacer unos huertos en las azoteas de las casas, así. Hacer lo que decíais de la socialización, que es más fácil. Y además es una... O sea, aísla los pisos de abajo, y entonces es un ahorro de energía también lo que produce, y además consumes productos frescos, o sea que yo veía todas ventajas. Pero luego buscando ya me di cuenta de que no era la primera que lo había pensado y que ya se había llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, yo me sentí muy bien. ¿Y tenéis alguna idea de esta iniciativa, de cómo funciona? O... Ojalá fuera tan fácil como poner tierra a las azoteas, ¿no? Por desgracia hay muchos edificios que no están preparados porque no son azoteas planas, porque tienen tejados a una agua o a dos, y ahí no puedes poner tierra. Ahí en la universidad, en agrónomos y en algunas otras, yo creo también, es gente que lleva 15 o 20 años estudiando el tema de las azoteas verdes y los tejados verdes. Hay bastante desarrollo tecnológico. Nosotros, desde la red de huertos al menos, creemos que es más fácil, por cuestiones prácticas y operativas, bajarse a un solar y a un descampado que empezar a montar cosas en las azoteas, ¿no? Donde tienes que mover muchas más teclas. Nosotros, de todas maneras, somos muy... La red de huertos intentamos sumar, ¿no? Es bienvenida si hubiera azoteas verdes, descampados verdes, huertos urbanos, jardines compartidos. O sea, tendríamos que ir buscando... No hay que decantarse por una, hay que buscar en muchos frentes muchos cambios. Nosotros somos uno de ellos. No es ni el mejor ni el más pulido, pero ojalá hubiera en muchos ámbitos, ¿no? Los urbanistas lo tienen más desarrollado, el tema de las azoteas verdes también. Si estuviera Manu de Zuloarca aquí... Claro, el concepto este de urbanismo hecho a mano, el handmade urbanismo que dicen ellos, en el que lo que me interesa de lo que dices es... Me parece casi más interesante que no seas la primera, porque todos somos un síntoma. Si se te ha ocurrido a ti, es que estás empezando a pensar qué puedes cambiar de tu casa, qué puedes cambiar de tu entorno cercano. Empieza a ser algo en lo que tú puedes trabajar. Y esa no era la idea. La idea es que tú aceptaras el coche, la casa y el trabajo como algo que te viene de fuera, que te viene dado. Y tú empiezas a decir, uy, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Y es una toma de... Pues eso que dicen, toma la plaza, toma esto, toma lo otro. Pues es, toma tu azotea. A lo mejor no puedes hacer eso, pero también te puedes empezar a plantear las posibilidades no previstas de la ciudad, de tu acción y de tu vida. Y eso es extraordinario. Eso sí que es divertido cuando... Vaya, y es... Pues me quedo con un buen sabor de boca, sí, entonces sí, pensaré más a menudo. Me parece muy esperanzador. No dejes de hacerlo. Es adictivo el pensamiento, ¿eh? Sí. Una bueno, que te enganchas. Pues, invitamos a toda esta gente que, bueno, la verdad es que esta iniciativa, la que encontramos nosotras, estaba expuesta por Ecologistas en Acción, y además lo que habían expuesto era un manual sí, para que la gente lo hiciera en su casa, así que invitamos tanto a participar en los huertos urbanos como a mirarse el manual, como a pensar en cómo cambiar. Reinventar ideas, esa es la frase. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y esperamos que esa brecha de la que habláis se vaya reduciendo cada vez más y podamos crear un mundo mejor. Muchas gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Y bueno, aprovechamos para informaros de que a las 4:30 de la tarde, ya queda poquito, así que ya os vale correr, a las 6:30 en el espacio 3 habrá una mesa de debate sobre el consumo responsable, una forma de llevar a la práctica la economía sostenible y de aplicar en nuestra vida criterios de sostenibilidad, justicia social. En el debate participarán Nerea Ramírez, coordinadora de Ecologistas en Acción, Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología, experto en Sociología y del Consumo, y Gonzalo Donaire. Y bueno, ahora pasamos un poco de la naturaleza que hemos estado hablando a un mundo un poco diferente, que es el de Internet. Y para empezar vamos a introducir un poco lo que es el concepto de software libre, que es que permite que los usuarios utilicen, copien, distribuyan y modifiquen el software libremente. Y hay la Fundación Mozilla, que bueno, todos conocemos este navegador, utiliza este software libre y muchas personas trabajan juntos para mejorarlo. Y tiene licencias también de código abierto, licencias libres, de las que hablaremos más adelante. Y también esto fomenta creación de proyectos, de participación ciudadana, gracias ahora al desarrollo de Internet. Y vamos a hablar principalmente ahora de la Fundación Ciudadana Civio, que es una organización sin ánimo de lucro que utiliza las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia, el acceso a la información pública y una ciudadanía activa. Combinan herramientas de Internet y con el periodismo de datos para desarrollar aplicaciones que facilitan el alcance de sus objetivos para ciudadanos y organizaciones. Está inspirada en organizaciones similares de otros países como My Society en Reino Unido y la Fundación Ciudadano Inteligente en Chile. Recientemente, con la colaboración del Centro de Innovación BBVA, ha realizado un taller de periodismo de datos para toda la gente que estuviese interesada. Y además, para fomentar esta transparencia, ellos publican sus cuentas anuales. Vamos a hablar además de algunos de sus principales proyectos. El primero de ellos es Tu Derecho a Saber, que te permite obtener información de instituciones públicas. Actúa como un intermediario. Entonces, lo primero es que tú envíes la pregunta para el organismo público que esté relacionado con ese tema. Ellos gestionan y hacen intermediarios enviándosela y te avisan cuando hay una respuesta porque ellos están al tanto de los plazos en los que tienen que responder. Porque actualmente España es uno de los pocos países con una cantidad de habitantes como la nuestra que no cuenta con una ley de transparencia, excepto en Navarra, que sí que se ha legislado. Y la única norma que existe es en relación a los temas medioambientales, para los que se puede esperar un mes de respuestas si solicitas esa información, cuando la media de todos los temas en el resto de países europeos son 15 días. Entonces esta página lo gestiona por ti, te avisa cuando han pasado los plazos, aunque como dicen no es seguro que te vayan a responder porque no existe una ley de transparencia, pero lo que quieren es fomentar que la gente participe para que los organismos públicos vean que la gente está interesada en obtener ese tipo de información. Otro proyecto es España en Llamas, que gracias a este proyecto hay ahora información detallada sobre los incendios que se producen en España. El apartado Explora los incendios te permite seleccionar los fuegos que más te interesen por zonas, causas o sinistralidad. Entonces, lo que haces es pinchar sobre el fuego y entonces encuentras toda la información que creas necesaria, como medios empleados, gastos y pérdidas económicas. Como hablaremos luego, la licencia que utiliza esta página es la de reconocimiento no comercial sin obra. Y para esto, pues contamos con Ana Delgado, que nos va a explicar un poco algunos de los incendios que ha encontrado por allí, ¿no? Sí, pues la cosa simplemente es meterte en España en Llamas, en la página web, y ahí encuentras 8 casos destacados con la explicación y todo. Luego ya si quieres buscar más a fondo, como has dicho tú, pinchas en el fuego y te sale más información, las hectáreas quemadas, todo lo que ha pasado, lo que están haciendo ahora para intentar reconstruir esa parte quemada. Pero bueno, yo me he centrado en fuego en Canarias del 2007, donde el 8% de las hectáreas quemadas durante la década se perdieron en un solo año, porque hubo 2 incendios, el de Las Palmas y el de Tenerife. En el primer incendio, el 27 de julio en Tejada, temporada, Palmas duró 29 días y quemó 18.673 hectáreas. Las llamas alcanzaron la Reserva Natural de Inagua, que quedó abrasada casi por completo. Y tres días después, otro fuego en las Realejas de Tenerife afectó a las Cañadas del Teide. Así que bueno, esto quieren aclarar que los espacios naturales no se salvan de las llamas por simplemente estar protegidos y que la mayoría son fuegos intencionados. Entonces, las principales motivaciones que dicen que hacen que al final surjan las llamas son la regeneración de los pastos, la eliminación de los matorrales por parte de los ganaderos o los fuegos mal extinguidos, de la gente que va de camping y se le olvida apagarlo bien o... en fin. Que eso puede ser un peligro, ¿no? Lo que es, aparece en el anuncio de la botellita que llega al sol y hace un incendio, así sí. Que hay que tener cuidado cuando vamos de camping, ¿eh? Que luego, si no... bueno, y otro proyecto es el indultómetro, que lo que hace es enumerar y clasifica todos los indultos concedidos desde 1996 y publicados en el BOE, con una ficha detallada de cada uno, según el tipo de delito, de la comunidad autónoma, etcétera. Los motivos por los que se crearon esta web es para fomentar la transparencia, para la rendición de cuentas, para crear una base de datos para análisis e investigaciones, vigilar la inclusión del Poder Ejecutivo en el judicial. Bueno, y para esto contamos con Santiago Herrero, que nos va a comentar también algún indulto que ha encontrado por ahí, ¿no, Santi? Sí, yo voy a hablar del indulto al empresario de la estafa millonaria de AENA. Alberto Ruz Gallardón firmó el 19 de abril el Real Decreto por el que se indulta a Antonio Manuel Morales Fernández, un empresario sevillano condenado en marzo del 2011 por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro delito continuado de insolvencia dolosa. La pena sumaba 3 años y 10 meses, que la medida de gracia concedida por el gobierno deja en 2 años para poder evitar así la cárcel. El indultado fue sentenciado por descapitalizar 4 sociedades a su cargo encargadas de la restauración de varios aeropuertos españoles, desentendiéndose de manera intencionada de las obligaciones y deberes que tenía asumido con proveedores, empleados, empresa concesionaria y entidades financieras, tal y como concluye la sentencia de la Audiencia Nacional. Que lo más importante de estos proyectos es que a lo mejor no se consigue nada, como hemos dicho, por ejemplo, en el de solicitar los datos, a lo mejor no te responden, los incendios no se van a evitar porque tú te informes, pero están promoviendo que haya información libre a la que puedas tener acceso si estás interesado, y ya que hay otros organismos que te lo ocultan, pues ellos buscan fomentar esta transparencia de los datos. No solo buscan la transparencia de otros, sino que ellos mismos la tienen. Sí, no, y además intentas colaborar. Me acuerdo que había, ¿cuál fue? Era un Fix My Transport o algo así que hicimos, que podías iniciarlo tú en tu propio país, porque claro, eso todo está, que es Inglaterra, que es no sé qué, podías llevarlo tú a tu país, a tu ciudad, donde estuvieses para seguir con ello. Claro, yo creo que esto es un poco como lo que nos comentaban hace unos minutos de los huertos urbanos, que al final el objetivo principal un poco se difumina y termina siendo pues una cooperación, y eso, el buscar otras alternativas para conseguir eso, que no es solo que exijas, que quieres una transparencia, que quieres información, sino que tú estás contribuyendo a ello. Sí, no, y saber más, al fin y al cabo, sobre lo que ocurre a tu alrededor, igual que en España en Llamas, que es lo que he mirado yo más a fondo, no se queda solamente ver en el telediario que ha habido un incendio, sino saber por qué y saber que la mayoría son intencionados. Y todas las consecuencias. Colaboras para los ciudadanos también, o sea, estás dando información que tú conoces para que la conozcan también otros ciudadanos, que les puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, en Fix My Street y páginas de estas funciona así. Cuando ves un problema en tu ciudad, lo comunicas para que todo el mundo se entere de que hay un problema específico, ¿no? Claro, no eres tú el único que se interesa por ello, que a lo mejor va a luchar por ello, sino que ya todo el mundo puede estar al tanto de ello. Y ahora vamos a hablar de las licencias libres, principalmente de las que ofrece Creative Commons, que es una organización sin ánimo de lucro que permite a autores y creadores compartir su trabajo entregándoles licencias y herramientas libres, con derechos como el de reconocimiento, que sea o no sea comercial y que tenga o no obras derivadas. Además te ofrece pues 6 combinaciones de licencias que puedes elegir según los datos que quieras que se compartan o no, que se pueda modificar o no, como ya hemos comentado. Y una vez que la has elegido y ya has formalizado la licencia, te ofrece un resumen del texto legal con los iconos más relevantes, luego también el código legal completo por si te fuese necesario y un código digital que sirve para los motores de búsqueda y otras aplicaciones que identifiquen tu trabajo y las condiciones de uso. Y dos páginas que utilizan esto bastante son Flickr y Jamendo, porque en Flickr automáticamente cuando tú subes una foto, registras la licencia, te viene predeterminada la de todos los derechos reservados, pero tú puedes modificarla para que la gente pueda utilizar esas fotografías diciendo que la obra es tuya o incluso haciendo modificaciones, haciendo un uso comercial o no, eso ya es lo que tú especifiques. Y aparte pues tiene un apartado que es de Commons y ahí están las fotos que, de patrimonio público, las que se pueden utilizar para compartir libremente, que ya no tienes que estar buscando foto por foto, sino que en los motores de búsqueda tú introduces sobre lo que estés interesado y ahí lo encuentras. Y Jamendo es lo mismo, pero con música. Y esto contribuye a que los artistas compartan su trabajo sin lucrarse con ello, a no ser que te vendan la licencia comercial, pero generalmente para uso personal ellos contribuyen y permiten a la gente que esté interesada en hacer donaciones al artista si estos lo permiten. Bueno, y metido en todo esto del software, las licencias, pues está otra iniciativa que es el crowdfunding, que en español se traduce como financiación en masa, pero al final se sigue llamando crowdfunding. Y las características que tiene el crowdfunding es que lo primero, tienes que tener un proyecto, ya sea un corto, una película, un videoclip por grabar, un disco, un libro por publicar, un hospital que construir, cualquier tipo de proyecto, para el que, segunda característica, no tengas suficiente dinero. Determinas la cantidad que necesitas, estipulas un mínimo. Entonces es cuando aparece esta financiación en la que las personas son las que donan o invierten una cantidad para hacer posible el proyecto. Lo más común son las inversiones, en las que al contrario que las donaciones, se consigue algo a cambio del aporte económico. Esta gestión se realiza a través de internet y mediante webs que cuentan con un sistema de seguridad en el que, si no se llega a cubrir el mínimo, el dinero es devuelto a los inversores. Cada proyecto cuenta con unas recompensas dependiendo de la cantidad que se aporte, ya sean agradecimientos, discos, diplomas. Esta iniciativa comenzó con la web Kickstarter, que llegó a Europa de la mano, y luego la iniciativa llegó a Europa de la mano de Ulule, y actualmente en España funcionan plataformas como Goteo o Verkami, a las que nos animamos a asomarnos, pues es una gran oportunidad de promover miles de ideas asombrosas. Pero no podía haber mejor manera de comprender el crowdfunding que preguntar a los emprendedores que lo han usado de primera mano. Por eso tenemos hoy a Fridonia. Fridonia está formado por 10 músicos que derrochan fuerza y sentimiento a través de una potente sección rítmica, compactos metales y una voz, la de Mark Cassidy. Desde sus inicios en 2006, Fridonia ha investigado las diferentes corrientes del soul, intercalando temas propios con clásicos. Después de pasar por diversas salas de conciertos y festivales como Black is Black y Cultura Inquieta, han plasmado su trabajo en un primer álbum con composiciones propias, financiado a través de crowdfunding y autoeditado en su totalidad con la fidelidad y ayuda de su público. El trabajo se publicó el pasado 15 de septiembre bajo una licencia de Creative Commons. Y en estos meses la banda ha participado en multitud de nominaciones, resultando ganadores de 2 premios en la pasada gala de los premios Popeye 2012, como Mejor Canción Nacional por Heaven Bells y Mejor Artista de Música Negra. Tenemos hoy algunos miembros de Fridonia con nosotras. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Y bueno, lo primero es, ¿cómo decidisteis comenzar con la banda? Bueno, nosotros, a ver, realmente el proceso de la banda es como cualquier otra banda natural. Pues te juntas unos amigos, te pones a tocar y al final un día te lo empiezas a tomar más en serio y cuando te quieres dar cuenta, pues estás metido hasta las trancas. ¿Y pensasteis que iba a tener esta repercusión de que terminaríais grabando un disco o al principio era más como...? Bueno, al principio realmente era un entretenimiento para irnos de coña a la playa. O sea, no tenía tampoco mucho más repercusión. Lo cierto es que pasa un tiempo como que, bueno, al final pasamos de hacerlo un hobby a tratar de hacerlo en serio y, bueno, entonces estamos trabajando muy duro en ello. Uh-huh. Y, bueno, tenéis vuestras recompensas, ¿no? Viendo... Poco a poco se van viendo. Sí, sí. Es un trabajo duro. Bueno, aquí solamente habéis venido hoy 3 miembros, pero sois muchos más. ¿Cuántos exactamente? A ver, músicos somos 10, cuando vamos con las coristas somos 12... o 13 en escena, y luego está gente que colabora con nosotros trabajando día a día y codo con codo, que por ejemplo Miguel, que nos hace de manager, o Maite, que nos gestiona un poco la prensa, en fin, cada uno colabora. ¿No? Nosotros también los músicos tomamos otra serie de, muy al hilo del rollo de los recursos y de aprovechar y que las cosas sean sostenibles. No solo somos músicos, sino que tenemos manos, tenemos pies, en fin, podemos hacer otra serie de cosas. Claro. Entonces nos repartimos todas las tareas. Todo lo que se pueda contribuir, ¿no? Entonces, coordinaros siendo tantos tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, ¿lo lleváis bien o a veces es un poco caos eso de tanta gente con tantos instrumentos? Bueno, ha costado organizarse, pero al final, pues eso, cada uno trabajando en una parcela, pues redes sociales, diseño gráfico. Así que al final hemos llegado a un entendimiento, nos comunicamos bastante bien. Y luego, bueno, hablando del crowdfunding, vosotros cuando pusisteis ese proyecto en la web, pues ofrecíais discos, entradas para el concierto de presentación, camisetas, un vinilo, pero también había otro tipo de cosas que pedíais a cambio, como eso, lo que decís, con colaboración de que os hicieses reportajes en vídeo, en foto en los conciertos, para la gente que no pudiese aportar monetariamente, pues, ¿cómo veis esta experiencia? ¿Creéis que lo hace más cercano con el público? Bueno, nosotros, para empezar el crowdfunding, a nosotros nos aparece de una forma natural. Y también, ¿no? Un poco, no teníamos dinero para grabar un disco y estábamos en un momento en el que, bueno, pues queríamos grabarlo, necesitábamos una financiación, pero no nos cuadraba las cosas que estábamos encontrando, ¿vale? Básicamente nosotros el crowdfunding lo introducimos dentro de una idea que nosotros manejamos y es como nos movemos, en el que nosotros no solo somos 10 músicos o una gente que tal, sino que toda la gente que viene a nuestros conciertos o que de alguna manera interacciona con Fridonia pertenece a una comunidad. Entonces, esa gente la teníamos ya fidelizada, de alguna manera, porque poco a poco, a base de ir a mogollón de conciertos, y poco a poco la gente venía a nuestros conciertos, y gente que no nos conoce, bueno, pues de repente nos conoce. Pero aparte de tocar, también, bueno, pues en las redes sociales estamos haciendo ya un trabajo de que todos aporten. Por ejemplo, tenemos un canal de YouTube y la gente aporta temas. Y entonces, entre todos, conformamos listas de música pues que nos gusten. Imagínate, ¿no? Entonces ese concepto nos gustaba. También buscábamos un concepto, buscamos a goteo, porque no es una mera cuestión de inversión, ¿vale? O sea, no es yo quiero hacer un hospital, como decías antes, y necesito un inversor que va a ganar de cada 10 euros que ponga tanto. No era la manera. De hecho, a nosotros nos gusta mucho el nombre de recompensa para la que nosotros mandábamos, porque no estábamos vendiendo un disco, ¿sabes? Sino estábamos recompensando al cofinanciador, es decir, a la persona que nos ha visto o le ha llegado nuestra noticia. Nos hicimos unos vídeos, explicamos nuestro proyecto, hicimos un desglose de los gastos, y a la persona que le llega esa noticia decide aportar de alguna manera, pues en función de sus posibilidades. Y es verdad que había distintos tipos de recompensas, unas más pequeñitas y otras más grandes, pero para que te hagas una idea, la mayor era de 65 euros, la recompensa, cuando hacías una aportación de 65 euros, venía un vinilo y no sé cuánto, y no sé qué, no me acuerdo muy bien, pero había gente que aportaba más, ¿sabes? Y luego las aportaciones pequeñas eran muy parecidas, ¿sabes? O sea, la idea es hacer comunidad desde el principio, y es que alguien que realmente le gusta tu banda y si tuviera un disco se lo compraría, obviamente pues pone el dinero por adelantado, claro, y te ayuda, pero porque cree en tu proyecto, no solamente para disfrutar del producto, no es una compra. Claro. Pero sí, me gusta mucho que puntualices eso, ¿sabes? Porque no es solo lo que tú dices, las cosas, como lo que vamos aprendiendo a lo largo de este programa, es que las cosas no solamente tienen una idea principal, sino que al final acaban desencadenando muchas más cosas que al final son más importantes que incluso que lo que es la idea principal. Claro, es un poco, te lleva, el hilo te va llevando. Primero hay muy poca información de esto, por lo bueno, ahora empieza a haber más. Nosotros es algo que también tenemos clave, que queremos documentar muy bien todo lo que estamos haciendo y tal, porque nuestra información puede ayudar a otros. Y además, de esa manera hacemos una comunidad realmente, en nuestro caso de música, con otros grupos que no tienen por qué tener nuestro estilo de música, pero sí que pueden tener nuestra filosofía de no estar buscando siempre la ayuda del señor con dinero, y de hacer algo que realmente no te condicionen. Por ejemplo, no hay que demonizar a las casas de discos, hay discográficas pequeñas o grandes que realmente respetan y apoyan al artista, eso no es así, pero hay muchas compañías y sobre todo muchas empresas que lo que hacen es básicamente hacer tu producto suyo, porque como te doy dinero, entonces eso es lo que realmente nos interesa, porque al final no hubiéramos grabado el disco que hemos grabado si no hubiera sido porque la gente nos financió. Y luego recuperaron su inversión, entre comillas, con una recompensa, pero va más allá. Tienen la satisfacción de formar parte de un proyecto artístico musical sin tocar, en la medida de lo posible, eligiendo un poco. Y yo creo que por ahí va un poco todo lo que se desarrolla después. Luego, por ejemplo, las licencias Creative Commons vienen directamente de eso. O sea, si lo vamos a hacer así, vamos a hacer una especie de retorno en la que mi música no esté sujeta a las leyes restrictivas que tienen otro tipo de licencias en base a que están pensadas para que un sector de la economía gane dinero, ¿entiendes? Yo respeto los derechos de autor. Nosotros queremos tener... Hemos puesto un anuncio en el Corte Inglés ahora y nuestra idea es cobrar, obviamente, los derechos de reproducción, porque el Corte Inglés estará pagando un dinero a otro tal. En fin, ahí hay un negocio y nosotros somos nuestro producto, ¿no? Pero, sin embargo, no me parece que sea punible que una persona que no tiene muchos recursos se descargue de repente el disco de internet o se lo haya pasado a un amigo y lo pueda llevar en unos cascos. Esa persona está disfrutando del arte, no está... no sé si me explico, no está robándome. Claro. ¿Sabes? No va por ahí. Entonces es un poco... al final haces un crowdfunding, empiezas a hacer las cosas de otra manera y poco a poco te va llevando a... De gente que en el fondo llegas a la misma conclusión, ¿no? Que lo que lleváis hablando un buen rato, ¿no? Gente que se junta para hacer cosas, ¿no? Que tienes mucho que ofrecer, como hablábamos antes, ¿no? Tenemos muchas manos para ocuparnos de cosas y te das cuenta que los agentes reales son muy pocos. O sea, eres tú y si dispones de tu tiempo y puedes hacerlo, puedes llegar a algo muy grande, ¿no? De hecho, pues como decía aquí mi compañero Fran, queremos documentar un poco todo eso porque pensamos que se puede hacer, ¿no? Claro. Que no siempre tenemos que estar pendiente un poco de a ver quién aparece para... Para que abra el milagro, ¿no? Claro, el milagro lo tienes que hacer tú. Claro, ¿no? Y además eso, que si todo el mundo contribuye, yo creo que el proyecto es al final mucho más grande porque es gente, lo que decías antes, que ha creído en ti, que antes de que todo llegase hasta el final, de que grabases el disco, ha puesto su voto de confianza porque os ha escuchado, sabía que estaba de acuerdo con lo que ibais a hacer y quería contribuir con eso. Entonces... Además es que eso se plasma. O sea, quiero decir, el resultado, incluso el propio resultado artístico, tú cuando estás tocando, estás componiendo... ya sabes lo que ha funcionado, tú haces la prueba con esa gente, que porque son la gente que va a tus conciertos y tú te bajas después del concierto. Nosotros tenemos la costumbre de hacer eso y preguntarle al personal: oye, ¿te ha gustado esto? ¿Esto lo hemos metido nuevo? ¿Esto no sé qué? Tal y cual, ¿qué opinas? Y a partir de ahí ellos te van dando opiniones y sobre todo tú vas viendo sus reacciones y una persona al final no se siente parte del proyecto y esa es la idea, ¿sabes? Yo dentro de todo el proyecto que es Fridonia, tengo la habilidad para tocar el bajo y para no sé qué. Tú no tocas el bajo, pero sí pones la oreja y vienes y saltas y con tu emoción y la mía y lo que aporta él y lo que aportas tú y todo el mundo conseguimos que en cada concierto, o intentamos conseguir, yo creo que se consigue, que en cada concierto sea un día memorable, que sea algo que ha habido una mezcla de emociones de todo el mundo, público, gente. Claro, que todo el mundo es parte, no es yo soy el grupo y vosotros sois el público, sino somos ese tipo de rollo de Star System americano que nos hemos tragado por importación, porque sí, porque funciona así, porque es la industria así y tal y cual. Y es porque ha habido dinero que lo ha mantenido, pero creo que cada vez está más, más claro y es más evidente que ese tipo de modelo no funciona ni allí, menos aquí, que no tenemos la misma cultura. Yeah. Entonces hay que buscar otro. Y de hecho, al hilo de esto, cuando presentáis el trabajo en la sala Caracol, hemos leído que ya no estáis en la sala. Entonces, sí, claro, sí, estamos teniendo mucha suerte. Cuando, claro, ahí se ve reflejado que toda esa gente que contribuyó, toda la gente que se interesa, de verdad, eso, quiere formar parte. Entonces va a los conciertos, lo escucha. Entonces yo creo que eso es... Claro, lo que pasa es que todo esto tiene un riesgo. Sabes, yo personalmente tiene un riesgo. Y es el si no lo entiendes bien o si la gente que lo intenta llevar a cabo no lo entiende bien, no funciona. Entonces, de repente hay mucho frustrado o mucha gente que dice, es que lo del crowdfunding no funciona porque no, que lo del crowdfunding no funciona porque nadie va a venir a tu casa a darte un montón de pasta porque tú eres súper guay o porque cantes bien o porque toques, no seas un virtuoso de un instrumento o tengas una idea súper estupenda. Que tú tienes que llevarlo a cabo y tienes que hacerte dueño de tu idea y llevarla para adelante y convencer a los demás. Y esta gente, una vez que está convencida, la hace suya también. Uh-huh. Y de alguna manera también recibe. Entonces es como que no se puede pretender que las cosas sean mágicas. Esto no es una fórmula mágica para nada. Claro, hay que trabajar igual. Igualmente. Y en el sentido, una de las cosas que yo me estoy encontrando muchas veces es que los productos, algunas veces, que yo veo artísticos en crowdfunding, esto ya es una opinión personal, no de Frida ni mía, los productos que veo de crowdfunding muchas veces se olvidan de que tienes que tener un producto y de que ese producto tiene que ser bueno y no solamente tienes que saber hacer un crowdfunding o tratar de venderlo, es que tienes que hacer un buen producto que a la gente le guste, y involucrar a la gente que le gusta y entre todos llevarlo a un sitio. Claro, pero, sobre todo entender el concepto, claro, de crowdfunding. Si no entiendes el concepto de crowdfunding, si entiendes el crowdfunding como una venta anticipada, por ejemplo, de un disco, pues estás cometiendo un error. Claro. O sea, tienes que entender primero el concepto del crowdfunding, lo que significa, lo que es crear una comunidad, y entonces así te puede funcionar, pero si no, claro, es un no error. Claro, no solo decir, vais a colaborar en que yo grabe el disco, pero ya está. Y ya está. Todo de, lo hecho, que vais a hacer vosotros. De hecho, te digo más, nosotros normalmente en nuestro directo solemos ir cambiando las versiones, incluyendo versiones, y a nosotros desde fuera nos han llegado varias sugerencias que al final hemos tomado. Claro, o sea, es decir, si mi público que viene a verme le gusta esto, ¿por qué lo voy a ignorar? O sea, a santo de que voy a ser yo un divo. Claro, ellos también son parte. O me voy a colocar en un... Esto es una fiesta de todo. Claro. Y creo que es un poco la línea que hay que seguir para que realmente todo este tipo de proyectos, tanto en economía sostenible, que estáis hablando mucho aquí, como en todo, en general... Todo proyecto que se quiera llevar a cabo. Todo proyecto tienes que contar con todas las partes y realmente hacerlo de otra manera. No pensar en forrarte. O que tu objetivo no sea forrarte, sino que la idea funcione para todos, sea sostenible en el tiempo, ecológicamente también sostenible, o sea, es decir, que todo encaje. Y así es como funciona, como ha funcionado toda la vida, además. O sea, esto de esta locura que llevamos en el último siglo antes no existía. Entonces, bueno, es un poco volver a donde funcionábamos bien antes de equivocarnos. Claro, retomar lo que estaba bien hecho, ¿no? Y bueno, como ya hemos comentado, ganasteis premios en la gala Popeye del 2012 y uno de ellos por la canción de Heaven Bells. Y bueno, aunque no pueda ser en directo, pero que es una pena. Lo tenemos aquí a tres de los músicos. Pero queremos que la gente la escuche porque merece la pena. Te alegrarás de que no la cante yo. Bueno, eso podría intentar, ¿eh? Thank you. Y además también habéis tenido la suerte de viajar por otras zonas de España, no solo por aquí por Madrid, y conseguir éxito como en el Gran Teatro de Cáceres o en Segovia, en Sevilla. ¿Habéis pensado también cruzar la frontera? Y sí, de hecho el segundo disco va un poco enfocado a dar ese paso. ¿Sí? Sí. A ver, nosotros buscamos una consolidación de la banda. Pues estoy cerca, lejos. Buscamos una consolidación de la banda y la idea es que nuestra música tenga la mayor difusión posible. Entonces, este año, hasta donde hemos llegado, porque como te decimos, no tenemos, somos un grupo independiente, en el sentido de que no tenemos nadie detrás. De hecho, el crowdfunding, uno de los grandes regalos que nos da, es ese, ser independiente, no tener que rendirle cuentas a nadie. Claro. Entonces, por ahora, pues tuvimos la suerte de estar dentro de Girando por Salas, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura, también con la gente de la Asociación de las Salas de Música y tal. Y bueno, pues la verdad que el programa está muy bien porque a gente como nosotros, que tenemos muchos músicos, hacemos mucho movimiento, pues nos ha permitido que podamos hacer un concierto en un sitio donde normalmente no nos contratarían de primera por los gastos que ocasiona el moverte. A lo que voy es que finalmente, bueno, pues nos pudimos mover, hemos podido encontrar ese camino y todo eso que hemos sembrado, ahora pues realmente lo recogemos de alguna manera porque ya nos conocen en Galicia, ya nos conocen en Barcelona, que tocamos en la Razzmatazz y la verdad que fue un exitazo, hubo un montón de gente y nosotros estuvimos encantados con ese concierto, yo que sé, en Zamora, en Zaragoza, en Mallorca, sí, que es cruzar un poco, tal, y la idea, bueno, es seguir tocando donde nos llamen y obviamente también hay que tener en cuenta que este estilo de música, porque dentro de un grupo independiente ahí puede haber muchos estilos de música y el nuestro, que es el soul, es un estilo que en otros países tiene mucha más difusión y mucho más seguimiento, y aquí afortunadamente lo está empezando a tener ahora realmente guay. Nosotros los conciertos, ayer estuvimos en un concierto de No Reply y estaba lleno, y que por cierto, gran grupo. Nos lo apuntamos. Vas viendo por ahí que bueno, la gente empieza a ir a este tipo de conciertos y que empieza, de alguna manera, sin meterme con nadie, pero empieza a disfrutar de cierto tipo de arreglos, de calidad, de instrumentistas y de tal. Entonces, la idea es sacarlo a Europa, por lo menos que estamos aquí al lado. Y bueno, pues si tenemos que ir a Japón o a la Conchinchina o a la Luna o a Marte, pues bienvenido sea. Siempre la idea es siempre tratar de poder apretar lo que se abarca. Es decir, no tiene mucho sentido dispararnos como locos, hacer un montón de cosas si no vamos a poder hacerlas bien y con calidad. Claro, claro. Pero viendo eso, cómo trabajáis, importante. Yo creo que cuando deis el paso es porque realmente estáis preparados para ello y sabéis que vais a hacer las cosas bien. También se tiene que dar la oportunidad. Claro, bueno, también muchos es todo. Factores. Sí, pero bueno, que viendo cómo trabajáis, cuando lo hagáis, seguro que es un éxito, como ha sido. Esperemos. En esta sala. Sí, es verdad que tenemos esa suerte. Ojalá. Sí, apoyo tenéis. Y bueno, también habéis pasado por medios importantes como Radio Nacional, Cadena Ser, Televisión Española, Onda Cero, El País Digital. ¿Creéis que de este modo contribuyen a darle una oportunidad a todo tipo de artistas? Yo creo que sí, yo creo que lo que nos estamos demostrando con el crowdfunding y las licencias libres, sobre todo, es que el mayor reto es el romper esas barreras de que esos proyectos están destinados a estar guardados en un cajón o en una escena casi invisible. Y lo que estamos demostrando es que eso es totalmente mentira. O sea, estamos rompiendo barreras y estamos llegando a mucha gente, a mucho público, a radios nacionales, a, no sé, nos han dado premios. O sea, que estamos rompiendo ahí barreras de ese tipo de proyectos. La realidad es que al final, creo que los medios están ahí, que los medios recogen lo que les llega. Y el problema está en que quizás hasta ahora, pues lo que les ha llegado a los medios les ha venido sesgado por un montón de compañías, donde realmente está el problema no es en los medios. que los medios tendrán los suyos, cada uno, de cada uno, ¿no? El problema es cómo averiguan los medios o cómo les llega a los medios la información de cierto, de cierta escena independiente y no de la que le viene, de la que le viene dada. Pues esos son dos caminos. El primero es que los medios hagan un esfuerzo, que yo creo que están empezando a hacerlo en general, por intentar enterarse de dónde están y no hacer un dictado a pulso y mano letra de lo que le están diciendo. Y por otra parte, los artistas tenemos que movernos hacia los medios. Es decir, y tenemos que entender o intentar entender cómo funciona. Tú no puedes pensar, volvemos a lo mismo de antes, que porque yo toque muy bien o porque tú hagas una escultura muy bonita, ¿sabes?, va a venir, qué sé yo, el presentador del telediario a tu casa. No, no, tú, bueno, pues tú lo empiezas a mover por tus redes sociales, te haces amigo por Twitter, anda que no ha mandado Twitter, aquí mi primo. Entonces, mandas por Twitter tu propuesta pues a todos los medios y al final hay alguien que te ve, hablas con personas que estén acostumbradas y que entiendan ese mundo y tú te amoldas a él. No puedes esperar que el mundo se amolde a ti, sino tú amoldar el mundo y encontrarte con lo que hay. Y al final, si el producto es bueno y digamos que entras bien, yo te digo que tienes difusión, ¿sabes? Que la gente está deseando escuchar cosas bonitas o cosas bien hechas que le gusten. Solo necesitan a alguien que se lo transmita. Claro. Y hasta ahora las radiofórmulas o, digamos, ese tipo de bombardeo que hay son patrocinadas, son éxitos patrocinados. Antes de que salga fulanito ya han pagado para que eso se ponga tantas veces en tales horarios y tal y cual. A mí eso no me gusta mucho, la verdad. No lo critico, pero se rompe un poco la magia claro, el problema está en que nos, es que hasta ahora nos han contado, entre las muchas mentiras que nos han contado que eso pasaba así y no era verdad, ¿sabes? O sea, no había nadie que te descubriera y como tú eres un gran talento, sabes, te pongo en mi radio todos los días. Eso no pasaba. Sí, el clásico, exceptuando en algunas emisoras, ¿eh? Pero el clásico de estás cantando en la calle, te oye un productor y te hace un disco. No, eso ya, eso hombre, sí, te viene un productor y te edita un disco, pero lo que no te cuentan es que te edita un disco y te hace un contrato en el que tú no vas a tener tales cosas y al final, no sé, creo que cada historia tiene su historia y pero creo que ahora están cambiando las cosas y que poco a poco, un poco, si los músicos nos concienciamos de que no solamente hacemos música, sino que tenemos también que hacerla llegar de alguna manera, y es un trabajo que nos compete, es decir, todo el mundo tiene que moverse para cambiar mi posición y la de los demás. Y bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tenéis pensado dar como grupo? ¿Ahora tenéis algún disco? Pues ahora tenemos conciertos en verano y tenemos pensado sacar un single, un adelanto del segundo disco para septiembre, más o menos. Y luego el 4 de octubre lo estaremos presentando en la Joy Slava aquí en Madrid. Y luego, pues después de más conciertos que salgan, imagino que ya para diciembre, por ahí, pues nos meteremos a terminar de grabar el segundo disco. Sí. Esos son los siguientes pasos. Y ya a ver cómo lo difundís. Sí. Lo que vaya pasando también. Que venga, claro. Y bueno, para terminar, ¿nos podéis decir las redes sociales que tenéis para que, si alguien está interesado en escucharos, pueda contactar con vosotros? Sí, pues tenemos página web, que es www.fridoniasoul.com. Y luego estamos en Facebook también, Fridonia Soul. Y en Twitter, @FridoniaSoul. Es fácil encontrarlo, sí, ¿no? En Bandnes. Bandnes, que también es de música independiente. Pero bueno, luego ya desde la página web ahí tenéis enlace a todos. Sí, SoundCloud, luego nos pueden escuchar en todas las plataformas. Gracias al encomiable trabajo de mi amigo Israel Carmona, que es el que lo lleva. ¿Sabes? La verdad es que normalmente lo tenemos todo muy actualizado. Es decir, si entras en cualquiera de nuestras páginas, sabes lo que estamos haciendo y sobre todo solemos contestar al día. Todo lo que nos... Nosotros cuando contactamos con vosotros, claro, enseguida tuvimos una respuesta, sí. Y veo que también por Twitter, que con la gente enseguida también... Sí, porque lo que es eso, queremos una comunidad. Queremos... Como ya os habéis contado, claro. Es un proyecto conjunto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Esperamos a vosotras, que tengáis mucha suerte y cuando crucéis la frontera estaremos ahí para apoyaros. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos veremos ya, bueno, nos escucharemos el sábado que viene en Agora Sol Radio de 4 a 5. Y ahora, para terminar, os dejamos con otra canción de Fridonia, Girls Are Dancing. All the girls are We don't need no more to feel fine when you're feeling.